it's equally valuable. Noticias de abajo. Noticias desde los medios libres. Rompiendo el cerco informativo. Hola, sean todos bienvenidas, bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta edición del 2 de diciembre del 2024. Como cada semana, les invitamos a que nos envíen sus audios, información o cualquier cosa que quieran compartir con nosotros, pues también la estaremos compartiendo, ¿no? Sus luchas y demás. Entonces, pues de este lado les saluda Mar. De este lado les saluda Evo y los invitamos a que se queden con nosotros a escuchar esta hora de noticias y a que nos sigan también a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Estamos ya a punto de migrar a una página autónoma y también a seguirnos en nuestras redes sociales, en las libres, estamos en el Fediverso, en mastodon.social como Noticias de Abajo y también en diasp.org. Y también nos pueden seguir a través de las redes sociales de paga, donde también hemos abierto cuentas casi en todas las redes. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok. Ahí pueden buscar Noticias de Abajo. Y pues bueno, sin más, vamos a iniciar con el menú informativo. Bueno, vamos a tener una nota de Palestina, nos comparte el portal infoactivismo.org, una nota bastante interesante para tratar este tema que a todos nos inquieta, que a todos nos duele Palestina en el mundo, y se titula Infoactivismo Latinoamericano en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio. En esta publicación analizan cómo desde América Latina se ha accedido a la información sobre la causa palestina y el genocidio en curso y cómo se han dado los esfuerzos de apoyo y solidaridad desde este lado del mundo y bueno, pues intentando evadir la censura, visibilizar la violencia y enfrentar la desinformación. Y bueno, lo vamos a platicar más al ratito. Y bueno, también tenemos una nota desde Canadá, y es que el pasado 22 de noviembre hubo una manifestación allá en Montreal, frente a las oficinas de la OTAN. Esta pues fue una protesta pacífica en la cual pues se realizaron pintas y diferentes actividades, como en todas las manifestaciones, ¿no? En contra de los monumentos, y bueno, esto causó respuesta policial, quienes respondieron utilizando pues irritantes químicos contra los manifestantes para pues poder dispersar a la multitud, en las cuales pues personas fueron arrestadas supuestamente por agredir agentes y obstruir la labor policial. En respuesta a esto, pues el colectivo Estamos Aquí escribió una carta frente a la actitud de los medios de comunicación, pues quienes criminalizaron estos actos. Y pues les estaremos compartiendo la carta de reflexión que realiza el colectivo Estamos Aquí. Y bueno, también vamos a tener desde este lado del mundo unas notas de los zapatistas. Hemos llamado a este bloque para cartas zapatistas. Y les estaremos compartiendo nuevamente estas cartas de reflexión que comparte Enlace Zapatista y que fueron publicadas el 29 y 30 de noviembre, que se titulan sobre el tema La Tormenta y el Día Después, la décima parte de una reflexión, La Salud de la Salud, y se titula La Salud según Doña Juanita, y la undécima parte que se titula Otro As en el Día Después. Bueno, y también les queremos compartir la invitación que están haciendo a las actividades, a este llamado encuentro de resistencias y rebeldías, al cual están convocando allá en Chiapas. Territorio rebelde, ¿no? En tanto en Noventic, que es pues una de las escuelas grandotas autónomas del zapatismo, muy cerquita a San Cristóbal, y Sidesi, que es mero San Cristóbal. Y bueno, eso va a ser para este fin de año, ¿no? Del 28 de diciembre al 2 de enero y vamos a leer también esta convocatoria. Y desde Oaxaca, pues bueno, allá en el Osochitlán, el pasado 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo la tercera faena internacionalista por la justicia organizada por las mujeres zacatecas del Osochitlán de Flores Magón en Oaxaca, quienes pues han sostenido una resistencia ante el caciquismo local y la represión política que han desatado contra pues este pueblo. Esta tercera faena se destacó por la participación de compañeras, compañeros que lograron su liberación apenas hace unos meses, algunos de ellos con más de 9 años de prisión, lo que ha dado pues respiro a sus familias que pues sostienen este viacrucis de atender la presión política de sus familiares y compañeros, aunque aún pues algunos siguen en proceso. También nos recordaron en todo momento la demanda de la liberación total y el fin de la persecución de Miguel Peralta, una de las víctimas de la represión del cacicazgo de la familia Cepeda, así como la demanda del cierre de todas las carpetas y procesos en contra de los miembros de la Asamblea Comunitaria. Y pues bueno, les vamos a estar compartiendo más adelante todo lo que sucedió allá en el Osochitlán. Y pues... un saludo a el Osochitlán, ¿no? Ahí que... hace mucho frío, pero ya les estaremos platicando ahora en la nota. También les vamos a compartir una invitación a un encuentro de medios libres. El próximo 14 y 15 de diciembre se realizará este encuentro de medios libres contra la represión, un tejemedios que se realizará nuevamente en San Gregorio Tlapulco, Xochimilco, en la Ciudad de México, a un año de la liberación de la biblioteca, que de hecho se cumple 2 de diciembre, hoy que está saliendo el noticiero, ellos cumplen un año de la represión contra el movimiento, 2 años de que fue la represión y un año de la recuperación de la biblioteca. Y nosotros pues estamos invitando también a este encuentro de medios libres. Hace un año también exactamente se llevó a cabo un encuentro de medios libres ahí. Entonces, pues con el tema de la represión, cómo la enfrentamos, cómo la entendemos desde la comunicación comunitaria, desde los medios libres y también de las organizaciones populares. Así que todis, invitades, 14 y 15 de diciembre. Ya les estaremos platicando más adelante como qué tallercitos van a ver. Y bueno, también otra invitación, por la vida y la libertad para Mumia, Abu Yamal y todos los presos por la violencia capitalista. El próximo 9 de diciembre se va a realizar un acto político cultural por la libertad de Mumia, Abu Yamal a las 12 del día en frente de la Embajada de Estados Unidos acá en la Ciudad de México. Como cada año, pues hay que pues se prepara una tarde llena de arte, música, palabras de apoyo a este veterano de las Panteras Negras, periodista revolucionario y autor ya de 14 libros desde su celda ahí en prisión. Y pues bueno, les estaremos compartiendo también más adelante más información acerca de este evento. Y bueno, también vamos a compartirles una entrevista que hicimos a compañeros de Puebla, de la radio comunitaria Ecos de la Sal, quien hace poco también cumplieron 2 años de su navegar en las ondas radioeléctricas y tuvimos la oportunidad de hacerles esta entrevista y se las vamos a compartir también aquí en el noticiero. Así que quédense para toda esta información. Y bueno, pues esas fueron, o bueno, más bien son las notas que hemos recabado para esta semana, como siempre invitándoles a que se queden a escuchar la hora completa del programa. Y sin más, pues vamos a un corte musical. Soñé que Ayotzinapa despertaba el mundo. Ni perdón ni olvido. Y así suena Revolución Ayotzi, paisa. En alto exigiendo justicia que todavía no se nos puede dar. El gobierno busca y busca, pero nada, la verdad no puede encontrar. Nos han tirado, nos han golpeado, pero lo único es que no nos han callado. Para entender al joven al que está cantando, la mente de un revolucionario. Saben de dónde vengo y de qué les hablo. Normalista en la lucha siempre andamos. Para que quede más claro, en Guerrero, donde no los han hallado, 43 que aún seguimos buscando, sin mencionar a los 11 hermanos caídos que nos han arrebatado. Pues ya regresamos a este espacio informativo y ahora vamos con una nota acerca de Palestina, pero visto desde el infoactivismo, ¿no? Esta forma de hacer también activismo social, pero ocupando pues, las herramientas que nos está proporcionando el Internet. Y esta es una visión, un análisis que se hace desde América Latina. Creo que eso es lo que cobra relevancia. Lo hemos tomado del portal infactivismo.org, al cual los invitamos a que lo revisen y lo analicen, porque es una nota, insistimos, bastante interesante. Así que vamos a leer un pequeño resumen que hicimos. En esta publicación analizamos cómo desde la región hemos accedido a información sobre la causa palestina y el genocidio en curso, cómo han sido los esfuerzos de apoyo y solidaridad desde la región y aspectos clave para evadir la censura, visibilizar la violencia y enfrentar la desinformación. La historia de Medio Oriente y en particular de los actuales territorios palestinos ha estado marcada por tensiones y violencia. Para entender los ataques del 7 de octubre hace falta mirar atrás cuando Palestina era un territorio ocupado por el Reino Unido. Sería hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la traumática experiencia del Holocausto en 1948 que este proyecto se concretaría, dando origen a la Nakba, catástrofe palestina, en la que hasta 750.000 palestinos musulmanes y cristianos fueron expulsados violentamente de sus territorios para dar el origen al Estado de Israel. Desde entonces, grupos de personas expulsadas y sus descendientes han vivido bajo un régimen tipo apartheid que incluye los derechos a ciudadanos no judíos. Luchan de distintas formas, incluyendo el grupo militante Hamas, por el derecho a regresar a su territorio. Por décadas, múltiples esfuerzos domésticos e internacionales han buscado poner fin al conflicto y establecer una solución en donde convivan dos estados. El 7 de octubre del 2023, la brigada Al-Qassam del grupo militante Hamas realizó la llamada Operación Inundación de Al-Qassam, en la que incursionó en territorio ocupado por Israel y realizó una serie de ataques coordinados contra objetivos militares y asentamientos israelíes. A partir de estos hechos, la represalia israelí, sobre todo el territorio de Gaza, ha sido indiscriminada y habría cobrado ya cerca de 186.000 víctimas al 10 de julio del 2024, de las cuales la mayoría son mujeres, niñas y niños. Esta reacción bélica, desproporcionada y contraria a todo marco de respeto a los derechos humanos, continúa en escalada con ataques en otros países de Medio Oriente y atroces acciones en contra de poblaciones en situación de refugio, periodistas y ayuda médica humanitaria. Algunos gobiernos en Latam, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Venezuela, Honduras, Chile, Brasil, han demostrado mensajes claros en contra del genocidio del pueblo palestino en Gaza e impulsado manifestaciones diplomáticas en apoyo al pueblo palestino. En el lado opuesto del espectro político, gobiernos como los de Argentina y El Salvador, cuyo presidente Nayib Bukele es descendiente de palestinos cristianos refugiados, se han manifestado abiertamente en favor de Israel, como parte de una oleada reaccionaria que justifica cualquier acto de violencia cometido en favor del expansionismo sionista. Independientemente de las acciones diplomáticas de los gobiernos, desde la sociedad civil en la región destacamos algunas respuestas estratégicas para visibilizar y denunciar la colonización expansionista y el genocidio que se comete contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel y las potencias occidentales aliadas. 1. Cobertura en español sobre el conflicto en Palestina. La información para contextualizar los ataques del 7 de octubre y la ofensiva militar israelí que le siguió suele generarse en árabe, hebreo o inglés, por lo que resulta necesario que existan espacios noticiosos que traduzcan al español la información de manera veraz. 2. Acciones contra la desinformación. Otro aspecto crucial para mantener comunidades informadas y movilizadas es la visibilización y denuncia de la desinformación que se ha incrementado a partir de los hechos del 7 de octubre. Estos bulos generaron una oleada muy significativa de desinformación que fue utilizada para establecer un marco narrativo deshumanizante contra la resistencia palestina que buscaría cortar la solidaridad de movimientos feministas occidentales y escandalizar a la opinión pública en el mundo, con lo que establecería las bases para la justificación de masacres israelíes cometidas precisamente contra la población civil palestina, en especial mujeres, niñas y niños, y los bombardeos que han destruido prácticamente toda la infraestructura civil en Gaza, hospitales, escuelas, viviendas, fuentes de agua potable, iglesias y mezquitas, entre otras. 3. Visibilizar la censura por parte de las plataformas. En el transcurso del último año ha cobrado relevancia la necesidad de visibilizar los dobles estándares de moderación de contenidos de las plataformas, así como otros tipos de moderación que se convierten en acciones de censura. Confrontar la narrativa sionista, voces judías, antisionistas y palestinas latinoamericanas. De acuerdo a este anexo de Wikipedia sobre la distribución de la población judía en el mundo, Argentina alberga una de las mayores comunidades judías y la mayor en toda América Latina, por lo que no es de sorprender que ahí haya numerosas voces judías que se desmarcan de las acciones genocidas del Estado de Israel. Un ejemplo es el colectivo Judíes por Palestina. Desde su cuenta en Instagram, manejada por personas judías argentinas, se oponen al genocidio del pueblo palestino y combaten la falsa idea de que ser antisionista significa ser antisemita. ¿Cómo resiste la comunidad palestina en Chile? En Chile existe las organizaciones Los Otros Judíos, que también denuncia el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en nombre de todas las personas judías, así como la Coordinadora por Palestina, que aglutina a más de 140 movimientos sociales y organizaciones. En este país, incluso, existe un club de fútbol de primera división, fundado en 1920 por la diáspora palestina, el Club Deportivo Palestino. Este club ha dado numerosas muestras de solidaridad con el pueblo palestino. Quizás uno de los más notables fue la edición especial de su uniforme en 2014, en donde los números no fueron estilizados como el mapa de la Palestina previa en 1948. ¿Cómo visibilizar y documentar un genocidio que está siendo negado? Una reflexión sobre la ética al publicar imágenes explícitas. Y bueno, aquí la publicación nos invita o nos hace esta reflexión acerca de la necesidad de a veces publicar imágenes fuertes. El año, ya más de un año de guerra de Israel en contra del pueblo palestino ha generado también imágenes muy crudas, muy fuertes de una realidad sumamente horrorosa, y este debate de si se comparten o no. En la publicación plantea que hay una necesidad de hacerlo para denunciar el grave genocidio, la grave violación de derechos humanos, aunque también está este debate y hasta esta preocupación del baneo en redes sociales del mismo tema, ¿no? ¿Cómo hacemos también para que en las redes no se nos eliminen las cuentas y podamos seguir también rompiendo el cerco informativo con el tema palestino? Bueno, pero como ellos dicen, es una reflexión que invita al debate. 6. Activismo en Internet y en las calles. Por último, y no menos importante, las comunidades artísticas latinoamericanas aún tienen mucho que aportar para visibilizar y sensibilizar a las personas sobre el genocidio contra Palestina. Existe una diversa producción gráfica, además de otras formas de activismo, como las intervenciones en las calles. Otro ejemplo es la placa conmemorativa dirigida al Museo Memoria y Tolerancia, ubicada en la Ciudad de México, que a pesar de tener como misión educar en la prevención del genocidio y el odio racial y religioso, ha guardado total silencio en el último año sobre los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino en nombre del sionismo. Fue colocado el 7 de octubre del 2024. Este recuento de acciones, aunque no es exhaustivo, ayudan a seguir visibilizando lo que está pasando en Palestina y que las exigencias de alto al fuego sigan circulando. Consideremos que estos aspectos han sido relevantes para que muchas personas en la región accedamos a información y se genere presión hacia gobiernos, instituciones, apoyo y solidaridad. Así que los invitamos a que conozcan la página de la nota del portal infoactivismo.org y infoactivismo latinoamericano en defensa del pueblo palestino y en contra del genocidio. Educación digna y gratuita es lo que el mundo necesita. Libertad de expresión pide mi corazón en Facebook y Twitter. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Y desde Canadá, desde Montreal, Canadá, más bien, se realizaron el pasado 22 de noviembre protestas en contra de la OTAN. Hubo unas manifestaciones, las cuales, pues, buscan denunciar la represión y la manipulación de esta organización del Atlántico Norte. Que, pues bueno, al ser una protesta pacífica en la que hubo diferentes tipos de pintas y pintas tanto en las calles como en los monumentos, pues la policía respondió utilizando, pues, lo de siempre, ¿no? Gases lacrimógenos, diferentes químicos para poder dispersar la marcha, la manifestación, y pues que se deshiciera. Entonces hubo personas arrestadas y los diferentes medios de comunicación de allá de Canadá criminalizaron a estas manifestaciones, y en respuesta a eso el colectivo Estamos Aquí redactó una carta, la cual les estaremos compartiendo. En respuesta a la actitud de los medios de comunicación hacia la manifestación del viernes 22 de noviembre de 2024 en Montreal. Si estamos escribiendo estas líneas hoy es porque durante varios días los medios de comunicación se han centrado sin cesar en ventanas rotas y pintura derramada después de la demostración anti-OTAN del viernes pasado. Esta obsesión con la destrucción de los bienes materiales, sin embargo, oscurece una pregunta mucho más fundamental: ¿por qué la ira está explotando de esta manera? Donde los medios de comunicación se centran en objetos inanimados, descuidan una respuesta emocional mucho más compleja. Esta violencia no es gratuita. Simboliza un grito de impotencia frente a vidas humanas destruidas, recuerdos borrados y dolor persistente que, lejos de ser escuchado, se reduce a estadísticas o hechos aislados. El debate no debe limitarse a ventanas rotas, sino debe preguntarse qué motiva este gesto desesperado. Una angustia, un grito de revuelta ante la violencia insidiosa y omnipresente. Nosotros, miembros del colectivo Estamos Aquí, acudimos a esta manifestación para expresar un enojo legítimo, el de los sobrevivientes de una dictadura militar en Guatemala, que causó más de 250.000 muertes, 45.000 desapariciones y destruyó cientos de comunidades indígenas. Este es el recuerdo que vinimos a defender. Un recuerdo que las autoridades de América y Europa parecen querer relegar a un segundo plano, bajo el pretexto de cuestiones políticas e internacionales que son demasiado complejas para la población. Pero, ¿qué pasa con la integridad de las personas colonizadas, desplazadas y asesinadas? Sus emociones y sus traumas son propios problemas. Esta violencia, la de los oprimidos, parece haber sido normalizada, incluso olvidada. Las luchas anticoloniales, ya sea en América Latina o en otros lugares, están todas vinculadas por raíces comunes: explotación, dominación y deshumanización. Estas luchas, a pesar de la diversidad de sus formas y contextos, atacan a un sistema global de injusticia y represión. Sin embargo, los medios prefieren desviar la atención de las causas fundamentales y centrarse en el daño material. Al hacerlo, minimizan la violencia de un sistema que destruye vidas humanas a favor de las mercancías. Es como si en lugar los roles se hubieran invertido y que ahora son objetos y no seres humanos los que encarnan el alma del mundo. En esta jerarquía de valores, donde las posesiones se elevan al rango más alto, los seres humanos se reducen gradualmente a funciones simples, las de los productores, los consumidores, las herramientas del capitalismo. La verdadera violencia aquí no es la ruptura de las ventanas, sino el desprecio sistemático por las vidas humanas. En todas partes, los pueblos indígenas se reducen a símbolos exóticos o recursos explotables. Sus tierras son saqueadas, sus culturas marginadas y sus voces sofocadas. Este tratamiento deshumanizante refleja una visión colonial persistente, donde se niega la dignidad de los seres humanos para justificar la explotación de los recursos. Se nos dice que la violencia no tiene lugar, sin embargo, frente a la violencia institucional de fuerza y magnitud monstruosas, merece hacerse la pregunta: ¿no es la violencia a veces la única respuesta posible? Y bueno, esta es una carta que nos comparten nuestros compañeros del portal mtlcontreinfo.org de Montreal, que nos lo enviaron aquí expreso al noticiero. Vamos con más información. Este día no es de fiesta, es de protesta callejera, y mira cómo vuelan piedras. Parecen aves, no hay quien las pare. Y los cristales de una multinacional y los escudos de la fuerza policial. Los toqueneros han entrado en acción. Todo el coraje va contra la explotación. Y las fuerzas policiales tratan de persuadir a los que estamos altos y vamos a combatir. Vamos a destruir, los vamos a hundir. Vamos a hacer de esto un mundo nuevo para vivir. Somos los culpables de todos los disturbios. Son los que radican en los pinches bajos mundos. Esa es la verdad, no vamos a claudicar. La revuelta está en la calle y no la vamos a dejar. Bombas molotov incendiando uniformes. Las llamaradas de los que están inconformes. Con el G8 vuelvo con mundial. El cambio climático o el Fondo Monetario Internacional. Un 2 de octubre cualquier fecha es válida para ocupar las calles, la lucha frontal. Ya sea en Praga, en Francia, en Alemania, en Grecia, en Chile, en México. Y bueno, hace 2 días, 3 días, bueno, a finales de noviembre, la página del enlace zapatista.ezln.org.mx nos compartió estas reflexiones que entran dentro de un mismo compilado que se titula Sobre el tema, la tormenta y el día después. Hay diferentes partes, están bastante interesantes para hacer reflexiones. Les vamos a compartir una, que es la décima parte, que se titula La salud según la doña Juanita. Sobre el tema La tormenta y el día después. Décima parte, La salud según la doña Juanita. No es hoy el día después. La doña Juanita muele el maíz que luego será tortilla nueva en la mesa donde, después de la práctica, los promotores comerán. La doña Juanita me confiesa que, a la hora de repartir la comida, le sirve más a las promotoras de salud, porque son sanadoras, dice, y necesitan más fuerza para que su cabeza aprenda y enseña. Hablamos más bien, habla ella y yo escucho. Dice de una tierra lejana que está ahí nomás, al otro lado de la sierra que extiende su falda en nuestro suelo. Nuestra tierra que antes fue de los extraños, los de afuera, los del dinero y muerte, suelo que libre se hizo por nuestra lucha. Está contenta la doña Juanita con la lucha, contando historias del pasado, cuando el finquero y el gobierno mandaban. Anima a sus nietas, las exhorta, las advierte. No dejes la lucha nunca, busca tu lugar y pelea para defenderlo. Si lo pierdes, de balde murieron nuestros muertos y te van a venir a jalar las greñas. Y yo te voy a agarrar a patadas. Aunque esté yo muerta, en la noche llego. La sistema solo nos enseñó a malmorir, dice mientras atiza el fogón. Y la lucha nos enseñó a vivir. Difícil seguir el camino de la muerte, y más difícil caminar la vida, pero más alegre la lucha porque te hace que miras lejos, por ejemplo, de la salud. Antes la enfermedad solo terminaba con la muerte y nuestra medicina solo retrasaba un poco que somos difuntos. Ahora hay muchas más formas de salud, empezando desde abajo, así como se levanta una champa. Bueno, eso pienso yo, así dice mi cabeza. Por eso es bueno que las jóvenes aprendan de la salud, porque ese camino es largo y es de vida, pero que no solo de plantas medicinales, porque ya yo sé de eso, es de cosas nuevas, de laboratorios y esos aparatos raros que oyen lo que dice tu tripa, de abrirle la panza a un hermano, sacarle el mal y remendarlo como se remienda la nagua. Yo creo que el finquero nos quería enfermos para que rápido morimos y no estamos dando lata. Como quiera el mandón, trae gente de otro lado a servirle. La lucha es buena porque no es solo de matar o morir, es de vivir. Yo lo quiero ver eso de que le meten cuchillo a un cristiano, pero buen cuchillo porque no mata, sino que cura. Es muy otro eso de la salud. Creo por eso es una de lo que dice cuando se enferma. Creo por eso una no lo dice cuando se enferma. No es por valiente y que no quiera hacer bulla, es porque tiene miedo del cuchillo que cura. Imagina que ves en tu ojo como que el machete llega a tu panza. ¡Ay, Diositillo!, dice la doña Juanita, mientras se persigna repetidas veces. Revisa el frijol la doña Juanita. Me dice que, en esa otra tierra, cercana, aunque lejos, viven pueblos hermanos que a sus suelos llaman Palestina. Dice que la destrucción y la muerte siguen sembradas allá, aunque ahora otra guerra en otra geografía. Sea la noticia que oculta su noticia. No llora la doña Juanita cuando habla Palestina. Su mirada brilla, sí, pero no hay pena. Hay rabia, coraje, vergüenza. No conozco, pero me imagino que esos pueblos todos quieren decirle lo que deben hacer. Así fue con nuestras comunidades que llegaban a ordenarnos qué debemos pensar, vestir, comer, rezar. Hasta quieren decirnos cómo hablar. El mandón no siempre llega con cara de finquero. A veces llega con cara de buena gente, que te viene a ayudar, que te da su limosna, que te acaricia, pero lo que quiere es mandar. Viera que no luchamos, hoy estaríamos igual, viviendo una vida que no es la nuestra. No tendríamos conciencia nuestra y seríamos lo que la mirada de otros quiere que seamos. No sirve así, porque solo te dejan la muerte. Tu vida es la vida que dicen ellos y no la tuya. Es buena lucha, porque no manda, sino que obedece. Suspira la doña Juanita. Apila las tortillas y los recuerdos, y me cuenta una historia que le contó su abuelo hace 30, 50, 100, 1000 años, y es de edad la doña Juanita, pero es otra vez una niña cuando repite la historia de su abuela que le trajo de sus más anteriores. Después del principio, los seres que empezaron a hablar y así caminar, mucho peleaban. Querían tener. Quien tenía poco, quería mucho. Quien no tenía nada, quería tener, aunque sea un poco. Quien tenía mucho, quería tenerlo todo. No era su modo de por sí. Ese modo lo trajo el que es el color del dinero, el de ojos fieros y manos de muerte, el zul. Muchos sufrían los anteriores, y mucho antes de ellos peleaban, y con las peleas, las enfermedades para todos. Para las crías, para las madres, para los padres, para los campos, para los animales. Enfermaban también las plantas y se enfermaban las aguas y los cielos. Antes de los dineros había salud. Y la enfermedad de más querer, tener no existía. Había el común. Los zules, los extranjeros, los de fuera, les enseñaron a los nuestros que para dominar un pueblo había que dominar a las mujeres. Y que si no se dejaban, había que matarlas. Porque matando mujeres, decían los zules, mataban rebeliones futuras. Pero las mujeres tenían una más sabedora, más grande de edad y de rango. Ishel. Es su nombre y su trabajo es la salud de todo. De día se esconde, pero de noche hace la guardia para ver si todo está cabal. Una luna, pues, la Ishel. A las mujeres que luchan, Ishel les dio la fortaleza interna de corazón y cuerpo. Grande hizo su corazón para que en él cupiera la semilla de la vida. Por eso las guerras del opresor buscan dañar a las mujeres que luchan. Desde pequeñas son atacadas porque en ellas va la vida, va el mañana. Rebeldes las hizo, inconformes. Sabias las creó, vista lejana tienen, miran vida más allá de donde los demás solo ven muerte, y cuando se embravece la Ixchel, Ahí sí, olvídate de que muy machitos y mandones. Por eso nuestro trabajo como mujeres que somos es resistencia y rebeldía, porque solo así se sana una tierra mancillada con bombas, industrias y máquinas. Solo así puede curar la muerte luchando, pues. Ahora me doy cuenta de que la doña Juanita, cuando expresa Palestina, dice niña, mujer, anciana. Y por eso la doña Juanita, que fue y es una niña, mujer y anciana, cuando habla Palestina, dice rabia, sí, pero también dice mañana. Y eso es lo que decimos las comunidades zapatistas cuando decimos Palestina. Vale salud y pues eso, salud. Desde las montañas del sureste mexicano, casi esquina con Medio Oriente, el capitán. Y bueno, vamos ahora con la siguiente carta, el siguiente texto que nos comparte el portal de enlace zapatista.ezln.org.mx. Y en esta parte es una invitación a los Encuentros Internacionales de Rebeldías y Resistencias 2024-2025. Y ya trae fechas y sedes de la primera sesión, diciembre 2024 a enero 2025. A todas las personas, grupos, colectivos, organizaciones, movimientos y pueblos originarios que han suscrito la llamada Declaración por la Vida, a continuación les decimos las fechas y las sedes para la primera sesión de los Encuentros de Rebeldía y Resistencia. Diciembre 26-27, llegada y registro. Registro en línea en el correo Encuentro diciembre 2024, enero 2025, @stln.org.mx. También podrá registrarse en forma presencial. Ojo, no se permitirá la entrada a funcionarios municipales, estatales y federales de cualquier nivel. Diciembre 28 y 29, conferencias en el local de Sidesi Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Del 30 de diciembre del 2024 al 2 de enero, Festival Cultural en el Caracol de Oventic. Las sedes las hemos elegido pensando en qué lugares tendrían más seguridad para su traslado y estancia. En estos días les estaremos diciendo del temario y el programa de participaciones. Es todo. Desde las montañas del sureste mexicano, Subcomandante Insurgente Moisés, México, noviembre del 2024. Y bueno, pues ahí están ya una carta muy bonita sobre la salud y también una invitación ya súper formal y concreta para este próximo fin de año. Y bueno, pues seguramente les estaremos aquí informando y coberturando de estas acciones. Vamos con más información. Que a lo largo de nuestras cordilleras late la liberación. Gobierno, clero y burguesía son lo mismo, tres cabezas de la hidra del poder. La revuelta magonista es por la vida, todas juntas flor. la revuelta magonista sea su tumba. Hagamos revolución. Para oreja y ve a la plaza, compañero. Pon lo tuyo para la organización. Que en los valles, las costas, los cerros. Plaza, compañera, pon lo tuyo para la organización. Que a lo largo de nuestras cordilleras late la liberación. Que a lo largo de nuestras cordilleras late la liberación. Y no se raje mi pueblo de los Ochitlán de Flores Magón. Se levanta toda la patria. Bueno, ahora vamos con una nota sobre la faena internacionalista por la justicia que se llevó a cabo en el Osochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Y bueno, esta fue la tercera edición, fue el 24 y 25 de este mes que está terminando, que ya terminó, ¿verdad? Ya estamos en diciembre. Y bueno, pues fue convocada y organizada por las mujeres mazatecas de los Xochitlán, quienes han sostenido una resistencia ante el caciquismo local y la represión política que han desatado contra ese pueblo. Esta tercera faena destacó por la participación de compañeros que lograron su liberación apenas hace unos meses, algunos de ellos con más de 9 años de prisión, lo que ha dado respiro a decenas de familias que sostienen este viacrucis de atender la prisión política de familiares y compañeros. Aunque hay que destacar que ellos siguen en proceso, que hay 12 compañeros que siguen perseguidos, entre ellos Miguel Peralta, quien se han realizado también acciones para exigir la liberación total del compañero, ¿no? Y el alto al acoso, porque él ya había obtenido su libertad y nuevamente lo están persiguiendo. Y lo mismo también el cierre de los procesos de todos los que ahora han sido excarcelados, pero que aún siguen teniendo que ir a firmar. Y el alto a las carpetas de investigación contra 12 compañeros más de la comunidad. Y bueno, pues esta actividad estuvo muy buena. Tuvimos la oportunidad también de poder asistir. Hicimos una nota que se las invitamos a que la lean ahí en noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y pues destacamos esta parte, ¿no? Que estuvimos con los compañeros expresos. Que también se llevó a cabo una jornada cultural súper chévere. Y bueno, dice: el primer día compartimos la palabra y la sal en el Osochitlán, en un hermoso bosque diverso y generoso. Escuchamos la denuncia de compañeras autodefensas de Barrio Escopeta, así como las ponencias, talleres y actividades culturales preparadas. Se dio la recepción a un grupo de ciclistas que desde la Ciudad de México realizaron una rodada solidaria. Al siguiente día de la faena se desarrolló en la mañana en la ciudad de Huautla, donde se desarrolló una marcha al juzgado y luego al frente del mercado municipal, donde se realizó la manifestación acompañada de una agenda cultural y artística solidaria que presentaron teatro y música para el movimiento por la libertad para el pueblo de El Osochitlán. Por la noche, de regreso en Elox, las delegaciones que llegaron a la actividad empezaron a regresar a sus comunidades con el compromiso de mantener el abrazo solidario a la lucha de las mujeres y hombres de este pueblo, donde la rebeldía ha tenido unido, donde han salido muchas alas libertarias. Y bueno, pues ahí también en la nota les compartimos un compilado de audios bastante interesante por la gente que se ha solidarizado, para escuchar también a los expresos, para escuchar a Barrio Escopeta, por ejemplo, ¿no? Y estas mujeres autodefensas. En fin, pues yo creo que ahí lo van a escuchar. De hecho, vamos a escuchar un extracto de esta entrevista que hicimos a una compañera madre de un expreso político. Dale, Enarguichele. Buenas tardes y muchas gracias. Enarguichele. Muchas gracias por visitarnos, estamos felices. Angustia la Indiana. chaga sa langa gbi je hel ha go tam he te kitan din go tin ta kitan din re gracias por visitarnos, por visitar a mi pueblo. Mi hijo está feliz y yo creo que él va a ser pronto va a ser libre. Que anga jinjima he, cosa jinjima he. Zeko y zeko ba, zeko kono koko no na ra indi na. Ngo ni indi na ga. Cosa jinjima he. Koki xia xia anga zeni shi da shenge ge ge ko sen. Que anga hen xia zeng ge mi ko zeng ge dian da zeng ge. Cuando anduvimos por todos lados luchando por mi hijo, por mi pueblo, sufrimos tanto que no me lo puedo imaginar ahorita que mi hijo está de regreso. Y gracias por una vez más por visitarnos, y yo voy a seguir luchando por la libertad de mi hijo. ¿Por qué te mantiene? Dije yo ver en qué sitio más. Lo que yo quisiera es que esté pronto en libertad, porque nosotros ya nos cansamos de andar para arriba y para abajo. Sigo con lo que liberen a mi hijo pronto, porque la verdad ya estamos desgastados económicamente. Nos llaman a la Ciudad de México de repente y a la Ciudad de Oaxaca. El gasto es tan fuerte y la verdad estamos desgastados. Y ya no queremos saber que nos vuelvan a llamar hasta allá, porque no tenemos recursos económicos como movernos. Es pura mentira las cosas que le hicieron. Mi hijo nunca cometió ningún delito. Y por esas mentiras, mi hijo fue preso. Lo que estoy hablando es verdad, no es mentira. Lo que yo deseo es la libertad, mi libertad y la libertad de mi hijo, porque si mi hijo no está libre, yo tampoco estoy libre. Y una vez más, muchas gracias por escucharnos y por su paciencia. Ya es lo único que puedo yo hablar, y lo que yo sé es la verdad. Y bueno, el próximo 9 de diciembre se convoca este acto político cultural por la libertad de Mumio Abuyamal, que pues será realizado frente a la embajada de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México a partir de las 12 del día. Y pues como cada año les habíamos comentado, pues que es una tarde que está llena de arte, de música, de palabras de apoyo a este veterano de las Panteras Negras, que pues es un periodista revolucionario y que ya ha escrito pues 14 libros desde la prisión. Él pues ya tiene 70 años y está pues terminando un doctorado con disertación sobre Franz Fanon. Fue detenido el 9 de diciembre de 1981 y acusado del asesinato del policía blanco Daniel Faulkner en la ciudad de Filadelfia. Este crimen pues obviamente no lo cometió él, y pues a raíz de esto Mumia ha pasado ya 43 años tras las rejas, incluyendo 3 décadas de aislamiento en el corredor de la muerte. En 2011 su sentencia de muerte se reemplazó por una cadena perpetua. Ahora sus enemigos en la Orden Fraternal de Policía y Estructura de Poder pretenden que muera en prisión. Sin embargo, miles de personas en el mundo queremos verlo en la calle. Nuestro evento, al que están convocando el colectivo Amigos de Mumia México, sucede durante una guerra de genocidio contra el pueblo palestino, financiada en gran parte por el gobierno de Estados Unidos. Desde hace muchos años, Mumia Abuyamal ha apoyado a Palestina, incluso ha escrito varios ensayos en su apoyo. Este año él encontró la manera de entrar en diálogo con algunas manifestantes en las universidades de su país, alentándoles a exigir un fin a la ocupación de Palestina por Israel y un fin a los crímenes contra el pueblo que sigue en resistencia. La reunión será el 9 de diciembre afuera de la Embajada de Estados Unidos, justamente después de la elección del criminal Donald Trump a la presidencia del Imperio estadounidense, y pues se estará observando el nombramiento de un asesor moralmente bancarrota tras otro. En esta situación hace falta más que nunca la resistencia y organización comunitaria, escolar, universitaria y laboral por una vida digna y libre en todas partes. Hay que seguir presionando al gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y al fiscal de Filadelfia, Larry Krasner, para que reconozcan la evidencia a favor de Mumia y ordenen su libertad. Bueno, pero nos invitan a que sigamos exigiendo un fin al encarcelamiento masivo y racista en las prisiones de Estados Unidos, ahora exportado a muchas partes del mundo. También exigen la liberación de presas y presos políticos como Leonard Peltier, Yamil Al-Amin, Kamau Sadiki, Kawe Shakur, Joy Powell, Álvaro Luna Hernández, Oso Blanco, Jojo Bowen, Fred Muhammad, Burton, Kojo, Bomani Sababu, Larry Hoover, Anjif Ford. Y en México exigimos la libertad para Jorge Esquivel, el George, y la libertad absoluta para Miguel Peralta, para todo el pueblo de El Osochitlán y para Carla y Magda. Y bueno, y para todos los presos, presas políticos, por el fin del sistema carcelario global capitalista, ¿no? Pero bueno, pues esta es la invitación que nos hacen nuestras compañeras y compañeros, y este 9 de diciembre se cumplen, pues, lamentablemente ya 43 años de este, pues, encarcelamiento injusto, de este secuestro de Muyabuyamal. Así que si no tienes chance o si no estás acá por México, pues habrá muchas formas de hacerlo, ¿no? Hace rato hablábamos de infoactivismo. Pues hay muchas formas también de movilizarnos para hacer nuestra expresión de solidaridad. Y bueno, pues este fue el noticiero de esta semana. Como siempre, esperando que haya sido de su interés. Que pues evidentemente muchas de las notas que aquí compartimos pues son o nos generan muchos sentires no tan agradables. Sin embargo, pues hay que estar siempre al pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor y con pues nuestros compañeros, y siempre ser solidarios, ¿no? Nos escuchamos en la siguiente emisión y saludamos a todas las radios y medios libres que luchan y resisten, y a toda la gente que nos escucha y que redifunde. Esto fue Noticias de Abajo, de los medios libres. Llora la noche, llora la montaña. Llora la noche, llora la montaña. Tus hijos caen en la noche de Iguala. Tus hijos caen en la noche de Iguala. Hace días que no duermo por andarles busqué y busqué. Hace días que no duermo por andarles busqué y busqué. Se sabe que en el cuartel fue que les pudieron ver. Se sabe que en el cuartel fue que les pudieron ver. Llora la noche, llora la montaña. Llora la noche, llora la montaña. Sus hijos caen en la noche de Iguala. Sus hijos caen en la noche de Iguala. Así suenan los fandangos de dos pueblos hermanos. Así suenan los fandangos de dos pueblos hermanos. Que cuentan en sus historias las huellas de narcoestados. Que cuentan en sus historias las huellas de narcoestados. Llora la noche, llora la montaña. Llora la noche, llora la montaña. Tus hijos caen en la noche de Iguala. Tus hijos caen en la noche de Iguala. Las históricas verdades y los montajes de Estado. Las históricas verdades y los montajes de Estado han buscado el camino pa' que quede en el olvido. Han buscado el camino pa' que quede en el olvido. Patrón, policías y paracos tienen el mismo patrón. Ellos dejan ver quién son a la menor provocación. Ellos dejan ver quién son a la menor provocación. Llora la noche. Atoyac. Maestro Lucio Cabañas, que naciste en Atoyac. Les dedico mis versadas para ti, para la brigada. Les dedico mis versadas para ti, para la brigada. Enséñame el camino del revolucionario, enséñame el camino del revolucionario. Lucha, profesor, pon en alto el corazón. Lucha, lucha, profesor, pon en alto el corazón. Dale fuerza con tu acción, florecerá en revolución. Dale fuerza con tu acción, florecerá en revolución. Llora la noche, llora la montaña. Llora la noche. Para jamás olvidar, le dedico esta canción para jamás olvidar. Al chilango que ni iguala dio su vida por luchar. Al chilango que ni iguala dio su vida por luchar. Llora la noche, llora la montaña. Llora la noche, llora la montaña. Sus hijos caen en la noche de Iguala. Sus hijos caen en la noche de Iguala. Cuenta, cuenta esta historia, no la dejes al olvido. Cuenta, cuenta esta historia, no la dejes al olvido. Y pregúntate por qué están desaparecidos. Y pregúntate por qué están desaparecidos. Llora la noche, llora la montaña. Vayas acostumbrando usted a mí, que yo no me inclino ante nadie. Llora la noche, Franz Mann.